día de puta madre para gente que merecemos la pena, para la gente. Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos un día más, bienvenidas aquí, como siempre, a mi lado, al control técnico, Roxa Rosae. Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Y a los alaridos, tu amigo vecino, Santi Pequeño Tornasco. Arranca este episodio 1054 del podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com. Aquellas tardes de salir a jugar con los colegas en la calle. También en directo en FM Vitoria-Gasteiz a través de Norte Radio en el 92.2 de tu dial. Te das cuenta de la realidad. Un montonazo más de FMs y otras plataformas online estatales e internacionales en diferido. Humo por las calles sin poder respirar. Y a la carta, cuando quieras, cuando te dé la gana, con quien más te apetezca. Pues eso, vía podcast. Esas son las tres maneras en las que difundimos conciencia rockera para toda la banda, desde aquí, desde el norte de Teruel, desde San Pedro de Galanda. Hoy nos ayuda a abrir el programa este último sencillo extraído de Buscando Sueños, el álbum debut de la jovencísima banda bajo aragonesa Calumnia. Esto se titula La Ciudad. Bien la vida a costa de ser infeliz, olvidando a tu pueblo y dejándolo morir. Solo ahora te das cuenta de la realidad. Cuando llegas a pesta, esto de la ciudad, humo por las calles sin poder respirar. Ponte la mascarilla, no te vayas a infectar. Harto de un trabajo que no es para ti, todo el día en la oficina pensando en salir. Asaltomatarrock.com. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más programas que ninguna otra emisora rock pinchando tus canciones, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Bien, pues hoy es el día del mucho ruido. Todos los miércoles metal extremo, pequeño tenasco, pero muchos, muchos otros contenidos, claro que sí. De hecho, hoy tenemos tres conciertos que recomendarte. Lo que pasa es que si vives en España te caen lejos absolutamente los tres. No es lo mismo si vives en México, concretamente Ciudad de México, porque México es muy grande. Y por la zona de Ciudad de México y Tlaxcala se van a estar moviendo en tres fechas distintas durante este próximo fin de semana la joven formación punk de Ciempozuelos, Barracuda. Que si no están de viaje cruzando el Atlántico ahora mismo, si no lo están haciendo ahora, lo estarán haciendo seguramente mañana jueves, porque el viernes tienen que estar a partir de las 7 de la tarde, hora Ciudad de México, en el Gato Calavera, en un evento en el cual van a estar tocando y que va a servir como una especie de meet and greet previo al Transgresivo Fest que se celebrará el sábado. Con un acceso limitado a 200 personas ese meet and greet, ¿eh? Este viernes 5 de diciembre en el Gato Calavera, bueno, ahí en Ciudad de México, no veo bien ahora mismo la dirección, pero creo que estaba ahí en Insurgentes. De hecho, creo que está en la plaza esa redonda que tiene un hueco en medio, que se rodaron escenas de una película de Schwarzenegger ahí hace muchos, muchos años. Buenas de nuevo, Roxa Rosae. Ay, buenas, buenas. Qué susto me lleva encima la pobrecita. Ay, uy. Seguimos, el plato fuerte de esta mini gira de los Barracudas será el sábado 6 de diciembre, ya en el pleno, en el concierto, en la celebración de ese Transgresivo Fest que se celebrará en el Foro 28, en la avenida Rivera de San Cosme, número 28, en San Rafael, Cuauhtémoc, Ciudad de México. Ahí estarán a partir de las... Espérate que vea yo la hora de inicio del concierto. A partir de las 4 de la tarde, hora Ciudad de México, lógicamente. Ahí estarán los Barracuda junto a los mexicanos Los Probos, Garrobos y Van Troy. Y las también bandas de aquí, de España, están Malos Vicios y Los de Marras. Como estaremos ya en la segunda... Bueno, la venta de anticipada está ahora mismo en 700 pesos. El día del evento, 800 pesos. Lo que viene ser unos 40 euros al cambio. Y luego, al día siguiente, después de la celebración de este Transgresivo Fest, se van como a dos horas y pico hacia el este de Estado de México. Van hasta la capital de Tlaxcala, del estado de Tlaxcala, capital del mismo nombre. Estarán actuando en la Jam Club de la Loma de Xicotencatl. Madre mía, qué difícil es de pronunciar todos estos nombres. Virgen Santa. Ahí estará los Barracuda como cabezas de cartel, junto a varias bandas más de allí, de México. Esto, como te digo, el domingo 7 de diciembre. Y luego ya, pues no sé si les dará tiempo de descansar, pero lo mismo se montan en el avión y se vuelven para Españistán. Fin de semana intensísimo y de kilometrada padre para los Barracuda en su segunda visita a tierras aztecas. Recordaros el plato fuerte este sábado 6 de diciembre a partir de las 4 de la tarde, hora Ciudad de México, con los Demarras, Malos Vicios, Garrobos, Bantroy, los Probos y los Barracuda, que además llegan a México con su primer nuevo sencillo recién estrenado, ese titulado Como el Cristal, que suena así. Thank you.

Asalto Mata Radio Rock. Ya nos llamaron mucho la atención la primera vez que nos tuvimos por aquí y lo siguen haciendo en esta ocasión. Employees to Serve, empleados para servir. Para servirle a usted. Esto se titula ¿De qué lado estás tú? Whose side are you on? Y es el nuevo sencillo extraído de Fallen Star, estrella caída, al quinto largo para los metalcoreta británicos, liderados por la poderosa Justin Jones. Comienza a sonar lo nuevo de los Atreyu, esto titulado Muerte. Death. Pasado mes de septiembre, estos metalcoretas californianos con nombre de personaje de la historia interminable lanzaban este nuevo sencillo, el primer nuevo material desde su noveno álbum de estudio de hace un par de años, de 2023, Atreyu, The Art. Another book on the shelf. Come on and dust. Come on and rest. Rise, I dissolve into the dark. Will any part of me remain? Or will you carry on just the same? I feel like I'm dying. What would you say if I sing? If I faded in the darkness, how would you feel if I were to die tonight? How would you feel if I would you feel if I was dying? Calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Y cerramos sección con sonidos mucho más clásicos dentro del metal extremo. Cerramos la sección con black metal. Y con un regreso inesperadísimo. Más de tres décadas después de que lo dejaran tras lanzar su primer y único álbum de estudio, que salió en 1994 y desaparecieron, eso sí, fueron el germen de los Dimmu Borgir. Vuelve con este sencillo llamado Mounds of Stones. Los noruegos Fimbulwinter. Que toman su nombre de uno de los eventos previos al Ragnarok. Ya sabes, cuando llegue el Ragnarok ya a tomar por culo bicicleta. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? dire l'ora per favore? What time is it? Media pasada. Minuto más, minuto menos. Bien, pues una de las personas que más disfrutan cuando llegan los miércoles y llega el rincón oscuro es nuestro tenasco Arturo, que ahí nos ha saludado a través del Facebook diciéndonos que está a la cucha y nos ha llamado lechones. A ver, un lechón tenemos, ¿eh? La parrilla de Salto Mata Radio Rock, ¿eh? Tenemos a Juan Sola, el lechón atómico, con su programa La Nueva Lechonera del Rock. Así que lo de lechones también nos va bien, venga. Continúas en la sintonía de Salto Mata Radio Rock.com, en riguroso directo en tu recto a través de internet para todo el pinche planeta, a través de FM 92.2 Norte Radio para Vitoria, Gasteiz y alrededores, en diferido en un montonazo más de otras emisoras FM y plataformas online estatales e internacionales. Y si nos estás escuchando vía podcast, pues también muchas, muchísimas gracias por escucharnos, sea cual sea la manera que elijas de hacerlo. Regresan las bizarradas de Pequeño Ternasco y vienen pues con un auténtico clásico dentro de las bizarradas, ¿eh? Que son pues cuando aparecen cosas dentro de las personas humanas, cuerpos ajenos a lo que sería el cuerpo humano, ¿eh? Pues cosas que se meten... Y que no tendrían que estar ahí, pero es que además hoy todavía tienen un punto más de bizarrismo, porque en ambos titulares, ambos cuerpos no deseables para el cuerpo humano llevaban ahí metidos más de 30 años. ¿Qué digo yo? ¿Y no les molestaba o qué? Bueno, venga, Rosa, dale ahí. Les traen de la nariz un trozo de cinta que llevaba insertado desde hacía 30 años. ¡Virgen Santa! 35 años llevaba ahí metido en la naricica la influencer argentina Candela Reibaut, que ha contado en su cuenta de Instagram que le han extraído ese trozo de cinta aislante, pues eso, que llevaba ahí metido en su nariz desde que ya tiene memoria. Reibaut explica que desde que tiene recuerdo siempre ha respirado mal por uno de los orificios de la nariz, en concreto el derecho. Siempre tuve dificultades para realizar actividades físicas porque tenía que respirar por la boca y lo mismo me pasaba cuando me dormía. Nunca le presté mucha atención porque me acostumbré a respirar de esa manera desde muy joven. Y en aquella época no había tanta información como hay hoy sobre las consecuencias de respirar solamente por la boca. El caso es que hace aproximadamente un mes sufrió una sinusitis y ahí decidió tomar cartas en el asunto. Fíjate tú también, 36 o 37 años que tiene la moza y hasta que no ha tenido una sinusitis no le ha dado por mirarse a ver qué tenía ahí. El otorrino le mandó a hacer una tomografía y en ella se vio que tenía un rinolito. Rinolito, dices, en Argentina que será un huesecito, un algo. Suena argentino, ¿no? Rinolito, no. Pues es un cuerpo extraño calcificado obstruyendo el canal nasal. Con los resultados del escáner regresó al otorrino, que intentó extraer el objeto. Tras una hora de molestos trabajos logró sacársele. Pero claro, la gran pregunta es ¿cómo llegó hasta allí? Porque a mí lo primero que se me da por pensar, digo, va, pues está cuando era pequeña, lo típico que te metes todas las cosas por la nariz, el tape del boli, la gomita del lapicero, pues se metería otra cosa. Pues no. Cuenta su madre que cuando era bebé ya mostraba insuficiencia respiratoria, problemas al respirar, y le introdujeron un tubo nasal para que hasta que respirase bien. Lo que pasa es que al extraérselo se debió quedar la cintita que había en el extremo. Nadie se dio cuenta y ahí ha estado toda esa carretada de años metido. Por otra parte, Candela dice que tras la extracción el alivio fue inmediato. No me extraña. Dice, todavía tengo algo de hinchazón, pero siento que respiro mejor cada día y mi nariz ya no parece el pico de un... halcón. O Falcon. Como el avión de Pedro Sánchez. Este es el título del nuevo sencillo extraído del último álbum de los rap manga metaleros franceses, Rise of the North Star, que acaban de sacar pues su cuarto álbum de estudio, al que han titulado Capítulo 4, la batalla, la super batalla del Halcón Rojo, Guerra de Neo París. After Four Red Falcon Super Battle Neo Paris War. Mucho más cortito e impactante este Falcon, que es el tema elegido, fue el tema elegido como primer adelanto. Afraid anymore under the red. Anymore not afraid anymore. Careful on the strike of the father. Darkness with the father. Pues si flipante ha sido lo de tener un trozo de cinta aislante en la nariz durante 35 años, espérate al siguiente titular. Pasa 34 años con un mechero en su estómago. Se lo extraen y todavía funciona. Busque, compare y si encuentra algo mejor, cómprelo. Pues ya te digo yo que imposible, porque mecheros como ese ya no se hacen. Encima que te cobran 1,35, 1,40 por cualquier puto mechero, a lo que llevas 15 días ya se ha gastado. Para que diga que las cosas de antes nos hacían mejor. No todo, pero en el caso de los mecheros y en muchas otras cosas, ya estáis comprobando que sí. Y encima para más inri es chino. La sorprendente situación ocurrió en la ciudad china de Chengdu, donde un paciente se presentó en urgencias de un hospital afirmando que tenía un constante dolor de tripa desde hacía muchos, muchos años, pero que últimamente se había vuelto insoportable. Este sí que tenía ardor de estómago. Al ser reconocido por los médicos y hacerle un estudio para ver qué podía ser, los galenos se quedaron atónitos. Fue en ese momento cuando el hombre reconoció que se había tragado el mechero a posta en 1991 tras una apuesta con un amigo en plena borrachera. Que no tengo huevos a tragarme el mechero, trae aquí, pero todo esto en chino. Los cirujanos hábilmente finalmente lograron extraer el objeto, pero tuvieron que usar un preservativo para conseguirlo, el cual le introdujeron a través de la boca y el esófago hasta llegar al estómago, donde estaba alojado el accesorio. Esto es lo que son unos cabrones. No me digas tú que no era más fácil abrir que no hacerle pasar un condón. Eso lo hicieron para que sufriera, por tontolada. No te tragas, esto es un mechero. Pues un mechero, pues era un condón. Pedazo de mechero, ¿eh? Al retirarlo descubrieron que medía unos 7 centímetros de largo. Y ¿7? Estaba... Sí, hombre, no, lo normal. Mira, él sí que tienes ahí delante, igual hasta tiene 10. es un mechero big. Y estaba cubierto de una sustancia negra viscosa que lo estaba descomponiendo. Pero resistente, de 35 años y aún no se había descompuesto. Pero lo más impactante fue comprobar que aún contenía el líquido, el gas inflamable, y que funcionaba. Que la piedra no se había... La piedra no se había roído, seguía haciendo la chispa correctamente y el que funcionaba el puto mechero, vamos. Así que nada, dijeron, oye, que traigan una tarta, unas velas, las encendemos con el mechero y a celebrar. A celebrate. Que es el título de lo nuevo de los Black Stone Sherry. Y que además dará título al cuarto EP y décimo trabajo discográfico de los hard rockeros más famosos de Kentucky. Ya sabes, alita de pollo, bourbon y Black Stone Cherry. Celebrate. minutos en El Relleno. Pues hoy en la sección de tocarse lo vamos a hacer con esta baladita que nos ha venido como pizza al culo porque no teníamos ninguna balada para cerrar hoy. Y nos llegó ayer a eso de la... al poco de acabar el programa de ayer nos llegó. Se titula Give Me Your Light, Damn Me To Lose. Y es el octavo sencillo y segundo tema cantado en el idioma de Shakespeare, extraído de Tres, el último trabajo hasta la fecha de los barceloneses Tres Zascas. Tóquese a gusto, tóquese contentas, pero no se vayan todavía, que queda despedirse como manda Samper de Galanda. Thank you. queda tiempo para pensar. Enciende la luz y verás la realidad del camino. Ahora una escala por ahí, ahora una escala por ahí. Un poco sui generis, pero hemos vuelto a salvar otro programa en directo. Rosa Rosa, contra todas las probabilidades y problemas e imprevistos habidos y por haber. Bueno, muchos besos, abrazos y hasta mañana. Porque el día ha sido complicado, pero lo que nos hemos encontrado 5 minutos antes. Pero bueno, otra vez hemos tirado de tablas y aquí hemos sacado el programa. Bueno, tu amigo vecino Santi Pequeño Tarasco también se despide de ti, agradeciéndote enormemente la escucha y recordándote que si estás medio dormida, medio dormido en el metro, en el tren, con un trozo de cinta aislante en la nariz, un mechero dentro del estómago. Un estómago dentro del mechero. Los últimos 30 años o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Tarasco. Ahora que me estoy extendiendo el paquete. En tanto, Santi Tarasco, a la cascada. Y a jugar a la para. Mañana más, si os quiere. Agures, moragures. Carrillón, voy a comprarme carrillón para el salón. Carrillón, me lo pienso comprar. Yo quiero. Asalto Mata Radio Rock.com.